Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía Diana Turner. Buenas tardes, es un placer nuevamente estar con ustedes cada martes. Hola Lorna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola querida Diana, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Una Luz en la Oscuridad. Muchas gracias por invitarme a ser parte de tu programa, Diana. Ya sabes que te quiero mucho y eres como una hermana, y la verdad es un honor y un placer estar siempre aquí contigo, porque realmente uniendo fuerzas. Hoy claro. Vamos a hablar de la Madre Divina y esta fuerza femenina que traemos las dos, pues vamos a darla completamente con sabiduría, con amor, con compasión, y de veras que este programa va a ser un programa muy, muy hermoso. La Madre Divina, bueno, tú me lo sugeriste y aquí está, y claro, yo sé que me lo sugeriste por la cuestión del 10 de mayo. Sí. Pero bueno, hablar de la Madre y más de la Madre Divina es una delicia. Realmente es un tema muy bonito. Y se van a dar cuenta de muchas cosas, porque la verdad es que tenemos muchos mitos, muchos tabús, muchas cosas sobre lo femenino o ser feminista, y es completamente diferente, Lorna. Entonces, bueno, a petición tuya, Lorna, vamos a tener un tema de la Madre Divina, y quiero realmente, bueno, pues no me va a tocar estar el mero 10 de mayo al aire, pero quiero felicitar a todas las mamás, quiero felicitar a la Madre Tierra también. Quiero felicitar al Shakti, que es la conciencia divina, la Madre Divina. Y pues bueno, vamos a empezar con el programa, Lorna, porque muy la verdad bien. Es que también quiero que todas las personas que nos están escuchando, pues se preparen, porque ya casi al final del programa vamos a tener una meditación, Lorna, una conexión con la Madre Divina. ¿Te parece? Bien. Me encanta. Pues mira, fíjate bien, la amadísima Madre Tierra, ¿qué te puedo decir de este magnífico ser? Es un ser que incondicionalmente nos ha dado todo, Lorna. Nos ha dado de comer, de beber, cobija, techo, herramientas, salud y sobre todo su amor y la gran oportunidad de evolucionar en su cuerpo, en la misma tierra. La amada tierra, como todos nosotros, está evolucionando. Es decir, también tiene un alma como nosotros. La diferencia radica entre la forma física y, al igual que nosotros, está evolucionando constantemente. Hace poco estaba hablando con mi amiga Néter Valdés, que también le hemos tenido mucho en el programa Una Luz en la Oscuridad, y me comentaba del Tantra, y me dijo algo tan hermoso, tan bello, como que nosotros somos como el río. ¿Por qué como el río, no? Porque el río, a través de sus siglos, el río nunca es el mismo, porque el río siempre está fluyendo. Nosotros siempre, constantemente, estamos fluyendo. ¿Qué es esta fluidez? Es el aquí, es el ahora. Y en verdad, es cierto, la evolución siempre existe en el mundo, en el planeta, en las montañas, en el agua, en la existencia misma, en nosotros mismos. Siempre, siempre, siempre estamos evolucionando, Lorna. Claro. Y ya que nosotros estamos evolucionando y que la Madre Tierra ya decidió hacerlo, pasando a una cuarta dimensión, y ahora nos regala más todavía, porque nos ofrece la oportunidad de trascender junto con ella, la Madre Tierra irradia la energía verde, y es un regalo para todos nosotros esta gran energía. Es una energía, la energía verde es una energía de salud, Cuando la energía verde entra en nuestro cuerpo y encuentra un desequilibrio molecular, esta empieza a cargarnos de equilibrio, empieza a equilibrar las moléculas que tengamos en desequilibrio para así sanar cuando se necesite. Basta con pedírselo a la amadísima tierra que te inunde de su energía verde. Basta con conectarnos y sentir cómo entra esta energía. ¿A poco no has escuchado? Cuando estás desesperado, abraza un árbol. Sí. Sí, cuando estés desesperado, descálzate y camina en el pasto, el césped, aunque sea hasta en la tierra. Claro. Claro, es real, pero también tenemos que ser muy amorosos con la tierra y pedirle permiso. Yo recomiendo muchísimo eso, en verdad, cuando te sientas demasiado triste, demasiado enojado, demasiado desesperado, ve con la madre tierra. ¿Qué haces cuando eres un niño? Cuando estás desesperado, cuando estás triste, cuando estás enfermo, abrazas a tu mamá. ¿Cierto? Cierto. Abraza a tu madre tierra. Tu madre tierra te va a limpiar y te va a purificar y te va a entregar la sanidad plena. Y ella se va a llevar absolutamente toda esa energía negativa y la va a convertir en positiva. No vas a echar a perder el árbol, no se va a pudrir, no se va a secar. No, porque la madre tierra es sabia. La madre tierra es divina. Y si tú le dices, hoy dame el permiso de abrazarte para entregarte todo mi dolor, para entregarte toda mi enfermedad, para entregarte toda mi tristeza, lo haces. Yo dentro de mi religión Maharia, con mi maestro Shivagam, estudié los cinco elementos. Dentro de los cinco elementos está el elemento tierra. Y el elemento tierra realmente te limpia y te purifica todo desequilibrio mental. Es algo maravilloso estas sanaciones. Yo hago sanaciones con los cinco elementos. Entonces, realmente la madre tierra es divinidad, así como la madre biológica. Por muchos años, Lorna, la energía de la madre divina y la energía femenina ha sido mal entendida y rechazada. Es tiempo de que se reivindique esta relación entre los seres humanos y esta parte divina de Dios. La energía femenina se ha malentendido y se piensa que es una energía débil y que no tiene mayor relevancia. Es por ello que no tenemos presente como humanidad lo importante que es nuestra relación con la Madre Tierra, así como nuestra relación con nuestra Madre Divina y con nuestra Madre Biológica. ¿Okay? En nuestra parte femenina, de esta parte divina femenina, tenemos que hacer esta conexión para recibir. Es por esta misma razón que la energía femenina ha sido desvirtuada y no se respeta, ni siquiera en muchos casos por la misma mujer, Lorna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, completamente. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Pongan mucha atención con lo que les voy a decir en este momento. La conexión con la madre divina, con la madre tierra y con nuestra propia madre biológica son indispensables para el desarrollo de nuestro ser en completud, que es completud en completa lógica, ya que la madre divina es quien da forma a la creación. A través es que ella quien nos nutre y desarrolla la creación. Si bien la energía proviene del Padre Divino, la Madre Divina es quien la recibe y la usa para crear. Hace poco estaba yo en un seminario con el maestro de mi maestro, que también es mi maestro, Mahavajara y Shivagam, y dice, las dos partes importantes, la femenina y la masculina, son demasiado importantes. Sin una y sin la otra no existiera. Pero hay que ser y reconocer la fuerza de la Madre Divina. Porque cuando el esperma llega al óvulo y fecunda, está bien, necesitábamos el esperma. Pero todo lo demás lo entrega la Madre. La Madre da la forma. La Madre da la creación. La Madre nutre. La Madre alimenta. La Madre ama. La Madre cuida. La madre respeta, la madre entrega. Y no es que haya una competencia, simplemente es el trabajo de cada quien. Nuestra relación con la madre tierra es definitivamente nuestra vida. ya que esta relación determina qué tan bien nos sentimos al estar encarnados, qué tanto sentimos al estar en la vida, qué tanto sentido le ponemos a encontrar nuestra propia existencia, qué tan conectados nos encontramos con nuestra parte física humana, ya que esta relación es la que alimenta nuestro cuerpo físico y por tanto también es nuestra dotación de energía material, abundancia en bienes materiales y en dinero. Si te acuerdas, Lorna, nuevamente vuelvo a recordarles, cuando hicimos la meditación de la reconciliación con el dinero, claro, ¿qué fue lo que vimos? El chakra base Muladhara está conectado con la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra es la que te provee, claro, de todas tus necesidades. Sí. Porque es lo que usas para mantener a nuestro cuerpo físico, la tierra. Además, si no aceptamos nuestra parte femenina, tampoco aceptamos lo que viene de ella. Es decir, su creatividad, su capacidad de recepción, su intuición y su sensibilidad. Estas cualidades no son débiles, son necesarias. Pues esto te da más fuerza, más dirección interna a la vida. Muchos seres humanos trabajan, sin tener claro a dónde van con este trabajo. Si realmente este trabajo les va a llevar a donde en realidad lo deseen, es decir, usan mucha energía masculina y no reconocen la femenina. Cuando uno no reconoce la energía femenina, escuchen bien, o a la madre, siempre tendrán una sensación de perdidos, de que no te encuentras. Fíjate qué interesante, Lorna. Sí, por supuesto. De hecho, en las constelaciones se ve, cuando tú realmente no estás bien con la parte de la mamá, no estás bien con la parte de la confianza, claro, de la esperanza, de la fe, de la provisión. Fíjate bien, es algo bien importante. Tenemos que realmente estar reconciliados con la parte femenina, con la parte materna, tanto la madre biológica como la tierra y como la divina, vaya. Claro. Pues esto es algo muy importante. ¿Qué opinas de todo esto, Lorna? ¿A poco no está bien interesante? Así es, y es que cuántas veces a todos se nos olvida agradecerle a la Madre Tierra, agradecerle que tenemos el oxígeno para respirar, agradecerle que tenemos agua con la que nos podemos bañar, podemos tener limpia nuestra casa, lavar nuestros trastes, también todo lo que comemos viene de la Madre Tierra. Entonces, hay que amarla realmente. ¿Y cómo la podemos amar? Pues simplemente desde cuidarla, desde hacer cosas como el reciclaje, que a lo mejor parecen simples, pero que realmente son importantes para poder ayudar y cuidarla. Porque si bien también hemos hecho de alguna manera mucho daño, afortunadamente nos hemos dado cuenta en que hay pues formas en que nosotros podemos retroceder y quitar de alguna manera pues todos estos tóxicos que pues hemos arrojado a la misma Madre Tierra. Entonces sí es muy importante que tomemos la conciencia desde cuánta agua gastamos en nuestra casa, si separamos la basura o no la separamos, si tenemos plantas en nuestra casa, las cuidamos, las regamos, les hablamos, les decimos que son bonitas y hermosas y que las queremos. Es también parte importante, ¿no? Claro, hacernos conscientes, realmente tener la conciencia. Fíjate, yo te voy a decir a lo mejor algo bien fuerte, pero lo voy a decir, ya ves qué. Sí, yo sé. Te digo. La madre biológica es sumamente importante. Y entonces a veces a mí me ha tocado que me dicen, sí, pero mi madre me regaló, mi madre no me amó, mi madre me botó como un perro. Es más, ni un perro bota a sus perritos así. Sí, ok, esto es otra situación de sufrimiento, pero sí te voy a decir algo. ¿Acaso los 9 meses que te trajo en su vientre, acaso desde el momento que te hizo la creación de ti, no basta para agradecerle a esa parte femenina? Sí entiendo que probablemente tendrás que trabajar el abandono, sí entiendo que probablemente tendrás que trabajar esa gran tristeza de sentirte solo, de todo lo que te ha conllevado sufrir, estar abandonado, pero agradece que ella te dio la vida. agradece que te tuvo como en una incubadora 9 meses y que ahora tú decides ser feliz, tú decides existir, tú decides crear, tienes la oportunidad de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Se ha dicho que en estos tiempos estamos en la energía femenina, pero no se trata de una situación feminista, ni mucho menos se trata de nosotros. O sea, esto se trata de tener como una batería, como una pila, como si se tratara de una pila que da la energía positiva y negativa, ¿no? Como la energía masculina y femenina, polos positivos y negativos, ambos necesarios para poder realizar la conducción de la energía correcta y que los cuerpos de luz se puedan alinear y así el sobreser crístico pueda alinearse e iluminar los cuerpos sutiles inferiores y finalmente el cuerpo físico, Lorna. Exacto. La madre realmente tiene un poder muy fuerte porque es Dios Padre y Dios Madre. Dios no tiene sexo. Dios es la energía masculina y Dios es la energía femenina. Esto es algo muy interesante. Realmente cuando empezamos a comprender que no hay competencia entre lo masculino y lo femenino, que tanto yo como femenina necesito una parte masculina y que tanto él como masculino necesita una parte femenina, y realmente cuando hacemos esa conexión y realmente cuando hacemos esa unión, encontramos nuestra parte divina, Lorna. Claro. Así es. ¿Tenemos saludos? Todavía no tenemos saludos, pero yo sé que seguramente nos está escuchando Ross, que seguramente nos está escuchando Verónica, que nos está escuchando Oscar Alejandro, Eugenia, Nora, también nos están escuchando, así que Alexis, pues denos nada más una señal de vida, a ver qué les parece. Claro que sí, pues bueno, mira, vamos a seguir con este tema, pero ¿qué te parece si mandamos a una bonita canción? Por supuesto, claro que sí, Diana. Ay, ¿sabes qué? También que nos digan qué les parece la música que escogí hoy de fondo, porque la verdad está súper, súper linda. Es más, les voy a dejar una completa para que se pongan en este estado de tranquilidad en lo que regresamos. Ay, qué hermoso. Soy Diana Thorner. Te invito todos los martes a las 3 de la tarde, hora México, a que te unas con todos nosotros a encontrar una luz en la oscuridad. Contáctame en Facebook, Diana Thorner, o en el grupo de Facebook, El Amor es la Más Alta Vibración. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sairam. Ya sal de la oscuridad, entra a la luz y conciencia con Diana Turner, todos los martes a las 3 de la tarde, hora México. Ok, pues bueno, regresamos después de esta hermosísima melodía que pusiste, Lorna. Ay. ¿De dónde la sacaste? Oye, qué bárbara. Pues mira, es de un disco especial que se llama Tranquility. Tranquility. Tranquility. Ok, bueno, para que nuestros amigos que nos estén escuchando, pues si quieren comprarla, porque realmente está muy, muy bonita. Sí. Y pues bueno, retomando el tema de la madre, este tema tan, tan fuerte, tan grande, nuestra madre tierra, Águia, la conexión con la provisión divina. Cuando tú realmente estás conectado con la parte femenina, cuando tú realmente te plantas, en verdad te paras y dices, hoy me siento conectado con la madre tierra, con la madre divina, hoy me siento conectado con la parte femenina, hoy confío, hoy todo está bien, la vida misma se inclina ante ti. Nuestra madre tierra representa el amor maternal, es aquella quien vela por nosotros y nos acoge con su gran amor. Nuestra madre tierra nos renueva, nos entrega, nos da energía, despierta todos nuestros lados. Basta con que nos, basta con pedírselo, Lorna, basta con sentirlo, basta realmente con agradecerlo y la madre tierra siempre, siempre nos va a proveer. En la medida que nosotros estemos en armonía con ella, ella nos protegerá y nos dará información para perfeccionar junto con ella. De este modo, nunca, nunca nos va a tocar, nunca vamos a sentirnos agredidos por ella. Tenemos que despertar nuestra conciencia y aceptar que los cuatro elementos de la tierra están dentro de nosotros y en la medida en que armonizamos nuestro interior, nos armonizamos a nosotros mismos, armonizamos con nuestra madre tierra. El universo entero ha sido creado siguiendo el orden de los cuatro elementos: tierra, agua, aire, fuego. Y hay un quinto elemento que ahorita lo voy a decir, pero dentro de estos cuatro elementos surgidos a partir del quinto elemento, el éter, el etérico. Asimismo, tú fuiste creado con los mismos elementos, como es arriba, es abajo, más allá de lo sólido, más allá de lo líquido, más allá de lo gaseoso, más allá de lo ígneo, más allá de todo esto. Esta esencia, de verdad, Lorna, estas esencias que están dentro de nosotros son la esencia de todo. Los cuatro elementos de la naturaleza viven dentro de nosotros mismos y vibran al mismo son. Si se desequilibra en nosotros, eso repercute en la tierra. Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Todo lo que sucede afuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior. El equilibrar los elementos dentro de nosotros, irradiamos esa armonía, ese alrededor. Es eso que escuchamos mucho cuando dicen, atraes todo lo que eres. Claro. Sí, claro, por supuesto. Todos estos elementos dentro de nosotros realmente van más allá de lo que te acabo de mencionar, es la totalidad de todo, realmente este cuerpo etérico. En la sanación de los cinco elementos que he llevado a este estudio, el quinto elemento es el cielo, y el cielo es el todo, es realmente todo es Dios. Dice muy complejo mi maestro, nada es Dios porque todo es Dios, y nosotros estamos en Dios mismo. Estamos en todos los elementos, estamos en toda la naturaleza, estamos en toda la sensación. Realmente somos parte de todo, Lorna. Claro. Entonces esta parte divina, esta parte de tierra y esta parte, por decirlo así, biológica, estas tres partes realmente es el poder de las veces tres. No sé si lo han escuchado. No, a ver, Diana, cuéntanos. Este poder de las tres veces tres, pues es como la Santísima Trinidad también. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Vishnu, Krishna, Shiva. Madre Divina, Madre Tierra y Madre Biológica. es un número cabalístico. Entonces realmente la parte femenina te entrega la confianza, te entrega la sabiduría, te entrega el crecimiento, te entrega el crear, el que seas la mente creadora. ¿Qué pasa cuando tú estás bien con tu mamá, Lorna? Pues todo marcha sobre ruedas, podríamos decir. Claro, claro. Todas las personas que me estén escuchando, que tengan algo que arreglar con mamá, háganlo, de verdad. Exista o no exista en este plan, haya ya desencarnado, háganlo, porque las almas nunca mueren y pueden arreglar esta situación con mamá. Cuando estamos mal con la madre, estamos mal con la confianza. Cuando estamos mal con la madre, estamos perdidos. Cuando estamos mal con la madre, estamos desequilibrados. Y al estar mal con la madre, también significa no es que estar peleados. También significa cuando añoramos a la madre, cuando no aceptamos su partida, cuando no aceptamos la pérdida hacia la madre. Realmente estamos desequilibrados y realmente tenemos que volver a retomar esa parte para poder volvernos a encontrar, para no perdernos y no perder nada. Eso es algo muy importante. La Madre Divina te entrega el poder de la mente, el poder del cuerpo, el poder del sentimiento, el acobijarte, el sentirte protegido, el sentirte armonizado y realmente el sentir que la Tierra te provee. Es muy importante. Entonces, pues, por favor, abracemos a nuestra madre. Yo sé que el 10 de mayo es simplemente una fecha, es simplemente un número, es simplemente un día de festejo. Y también sé que muchas veces dicen, el 10 de mayo es todos los días. Sí, claro, realmente vibramos día a día con la energía de la madre, aunque seas hombre. Claro. Acuérdate, tienes tu parte femenina y nosotros como mujeres tenemos nuestra parte masculina, el Padre Divino. Entonces, pues hoy reconcíliate con tu parte femenina, hoy reconcíliate con tu madre, reconcíliate con la tierra, reconcíliate con tu divinidad, haz práctica espiritual, entra en lo divino, entra en armonía, entra en paz. Yo quiero hacer un ejercicio, Lorna. Adelante. El siguiente ejercicio nos ayudará a integrarnos con nuestra Madre Tierra, aprovechando su energía y todos sus dones. Esto es algo bien, bien amoroso. La amadísima Madre Tierra, como cualquier madre, se preocupa por nosotros y nos ama incondicionalmente y te invita a irte con ella a la nueva era, como cualquier madre que te da la oportunidad y te deja escoger lo que tú creas y lo que tú quieres en ti. Pero si decides trabajar para ya terminar tu era como ser humano y trabajar para que tu cuerpo sea de luz, como trabajo que ya ha realizado, la Madre Tierra te puede ayudar a eso, de verdad. La Madre Tierra te puede ayudar a esa desencarnización, por decirlo así, desencarnar, cuando ya vas a trascender, cuando dejas tu cuerpo físico. La Madre Tierra también te ayuda a elevarte a los altos planos. ¿Por qué? Porque la Tierra siempre te va a amar. Claro. Porque la Tierra siempre está conectada con lo divino también, no nada más con lo físico, también está conectada con el sentimiento, también está conectada con el pensamiento. Exactamente. Entonces, pues hoy conscientemente vamos a conectarnos con la Madre Divina. ¿Te parece? Me encanta, Diana. Perfecto. Pues bueno, las personas que no pueden, solo escuchen, solo siéntanlo. Acuérdense que a las 8 de la noche hay repetición de Una Luz en la Oscuridad y mañana a las 9 de la mañana. Y posteriormente, Lorna me pasa ahí los datos para subir el podcast y nuevamente lo puedan escuchar. ¿Ok? Así es que no se frustren. No pasa nada si no pueden cerrar sus ojitos, si no pueden hacer la meditación. Solamente escúchenla y siéntenla. ¿Ok? Ok. Vamos a estar sentados y vamos a respirar profundamente. Relaja tus músculos, en especial aquellos puntos donde existe tensión. Si en algún momento ahorita te está doliendo algo de tu cuerpo físico, solamente inhala e imagina que donde te está doliendo sueltas, sueltas el dolor. Inhala profundamente y exhala lenta, tranquilamente por la nariz. Nuevamente inhala y exhala, sintiendo poco a poco tu respiración, cómo esa respiración va haciendo conexión con tu mente, con tu cuerpo y con tus sentimientos. Vamos a hacer un trabajo de unificación. Nuevamente inhala y exhala. Ahora fija tu atención en el suelo. ¿Sí? Fíjala en el suelo. Siente su apoyo. Visualiza cómo se conecta con la tierra. Visualiza la energía que conecta la base de tu columna vertebral con el centro de la tierra. Percibe la luz dorada que desde ahí va subiendo y atraviesa toda tu columna vertebral hasta salir por la coronilla de la cabeza. Hay mucha luz dorada que va atravesando desde la tierra tu columna vertebral hasta salir a la coronilla de la cabeza. Lleva ahora la atención a la cima de la cabeza. Percibe que se abre y penetra una radiante luz blanca que viene desde lo más alto. El aliento del cosmos recorre todo tu cuerpo, impregnándolo, llenándolo de esa luz que limpia y purifica y renueva toda tu energía. Concentra tu atención en esta luz y ve cómo sale por tus dedos de las manos, por las plantas de tus pies. Está abriendo todos tus campos magnéticos. Está limpiando y purificando todas tus células, todos tus órganos, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos. Y la base de la columna vertebral completamente abierta a la luz blanca. Observa muy bien cómo se va llenando todo tu cuerpo de esa luz blanca. Y observa cómo se va llevando todos tus males, todos tus sentimientos negativos, todos tus pensamientos negativos. Incluso si tienes alguna enfermedad, date la oportunidad de creer que la tierra está conectada contigo y está entregándote esta luz blanca con la divinidad del Shakti y está limpiando y purificando con esa luz blanca todo lo que no es de aquí ahora, todo lo que no es divino, todo ilusorio e inferior a lo divino, hoy lo estoy purificando, trasladándolo al centro de la tierra. Todo se está yendo al centro de la tierra. Al llegar ahí, son transformados en una nueva luz dorada que regresa a ti. Empieza a visualizar cómo desde arriba, desde el cielo, viene una luz dorada que va a regresar a ti con la energía nueva, con toda la conciencia de amor. Envío vibraciones de amor al planeta Tierra, visualizando el planeta y cada parte que lo conforma, rodeada de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades y divinidades que vibran en altísima frecuencia, enviando luz, amor, salud, compasión, prudencia, bendiciones, alegría y armonía a ti y a la Madre Tierra. Hoy y siempre amo y agradezco a todos mis hermanos. Siente cómo te llenas de esa energía amorosa de la Madre Divina y de la Madre Tierra, y aceptas la parte femenina en ti como la creación, como el amor, como la prudencia, como el cuidado, como la armonía, como la alegría, como la compasión. Inhala profundamente esa luz dorada y exhala gratitud y confianza. Hoy me he conectado con la tierra. Hoy me he conectado con lo divino. Hoy soy uno con la Madre Divina y soy uno con la Madre Tierra. Hoy soy la divinidad de lo divino. Inhala profundo, exhala y solo siente esa paz. Solo siente esa conexión. No trates de razonar, solo siente. Observa dentro de ti ese gran amor, esa gran salud, esa gran luz, esa gran bendición. Hoy soy bendecido ante la gloria y el poder de la Madre Divina y de la Madre Tierra. Inhala el amor de Dios y exhala gratitud y confianza. Solo siente. Hoy limpio y purifico todo condicionamiento mental, físico y sentimental. Hoy solo confío en la Madre Divina y en la Madre Tierra. Hoy abrazo el amor, abrazo la luz y abrazo el poder y la gloria que estas grandes madres me otorgan. Nuevamente inhala esa luz dorada y exhala luz dorada, y sintiendo cómo cuando exhalas esa luz dorada te envuelves plenamente en esa grandiosa luz. Ahora vuelve a inhalar esa luz dorada y ahora exhálala expandiendo y extendiéndola a todo tu alrededor. Hoy entrego este amor, esta salud, esta prudencia, esta alegría, esta armonía, esta bendición a todo el ser que me rodee, a todo lo que esté cerca de mí. Vuelve a inhalar esa luz dorada y exhala nuevamente esa luz dorada y sigue extendiendo y expandiendo en donde tú te encuentres, a tus vecinos, a la colonia donde estés. Extiende y expande aún más esa luz dorada. Estás conectado con la Madre Divina. Estás conectado con la Madre Tierra. Sigue inhalando esa luz y sigue exhalando para que sigas entregando a tu ciudad esa luz dorada, llena de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, divinidades, potestades. Sigue exhalando, porque los seres de altísima frecuencia hoy están aquí ahora entregándote la conexión con la Madre Divina, con la provisión, para que la vida se incline ante ti y te entregue en orden divino lo que por derecho y decreto propio te corresponde. Sigue inhalando y sigue exhalando, expandiendo y extendiendo, ahora visualizando todo México con una luz dorada, de alta frecuencia, de amor, de prudencia, de compasión, de fe, de prosperidad y abundancia, de luz, de bendiciones. Sigue entregando esa alta frecuencia a todo México. Estás conectado con la divinidad. Eres un ser poderoso. Puedes entregar toda esta energía. Sigue expandiendo, sigue entregando. Ahora inhala más profundo y más consciente, sintiéndote más poderoso, y exhala aún más fuerte y envuelve al planeta Tierra de esa luz dorada, de ángeles, de arcángeles, de serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades y divinidades que vibran en una altísima frecuencia de luz y amor. Sigue entregando. Ahora tú eres el que le estás diciendo gracias, Madre Tierra. Gracias por ser mi planeta. Gracias por permitirme estar aquí y ahora. Gracias por proveerme. Gracias por entregarme. Hoy mi gratitud es plena y llena de amor. Y hoy te entrego amor. Te entrego alegría. Te entrego armonía. Gracias por todo lo que me has dado. Y sigue abrazando con esa energía amorosa, con esa luz dorada, a la Madre Tierra. Con esa energía del Shakti, de la Madre Divina, que hoy te entrega el poder, la gracia y la virtud de amor, de luz, de bendición. Sigue sintiendo esa fuerza, sigue sintiendo esa conexión, tú, la tierra y lo divino. Ahora extiéndelo y todo es uno. No hay división, no hay comparación, solo hay divinidad. Siente esa divinidad, siente esa luz. Inhala profundo, agradece, suelta, incorpórate lenta nuevamente, suavízate. Disfruta, ten tranquilidad y paz de este momento y poco a poco regresa a ti, moviendo tus pies, tus brazos, tus hombros y lentamente abriendo tus ojos, quedando con la sensación de gratitud, de tranquilidad, de amor, de paz, de salud. Eso es, profundamente. Nuevamente vuelve a regresar, sintiéndote agradecido y bendecido. Moviendo los pies y dando gracias por este momento. ¿Cómo te sentiste, Lorna? Con mucha paz, Diana, con mucha paz. No pude hacerlo a profundidad porque estoy checando aquí varias cosas, pero lo que sí sentí es, podríamos llamarlo tranquilidad, paz y como serenidad, es lo que podría decir. Es una conexión muy hermosa porque realmente todas las personas que estén ahorita padeciendo a lo mejor incertidumbre emocional, incertidumbre física, incertidumbre mental y también incertidumbre económica, este ejercicio es la conexión para liberarnos de la incertidumbre. Este ejercicio es la conexión divina, de verdad, para la provisión. También es un ejercicio donde reconoces el ser grande, maravilloso, poderoso que eres. Es algo bien bonito. ¿Tenemos algún saludo o alguna pregunta? Claro, hoy que no sí. Nos quieren decir nada. Pues hoy están todos muy calladitos, pero Ross nos manda saludos y nos da las buenas tardes. Y también Alexis. Pues un saludo a Rox, un saludo a Alexis. Y pues sí, sabemos que están conectados muchos más, pero bueno, también podemos respetar, ¿no? Si no quieren saludar o no quieren decir hola, aquí estoy, como quiera sabemos que ahí están conectados. Y la verdad es de que, pues, mil felicidades a las madres. Yo soy madre y me felicito a mí misma, ¿por qué no? Me abrazo a mí misma, me amo a mí misma y me doy las gracias porque me di la oportunidad de ser madre y porque realmente permití que un pedazo de mi corazón saliera al exterior, y ese es Brian. Entonces, realmente el ser madre es algo divino, Lorna. Y también las personas que no son madres, las mujeres que no son madres, también tienen la madre divina por todo lo que ya expliqué, Lorna. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, realmente a cada una de las mujeres y a cada uno de los hombres, también felicito por esa parte femenina, por esa fuerza femenina de provisión, por esa fuerza femenina de confianza, por esa fuerza femenina de lucha, por esa fuerza femenina de prudencia, por esa fuerza femenina de seguir con amor. También felicito, simple y sencillamente hoy felicito a toda la divinidad. En verdad que estoy muy, muy contenta de este programa. Te mando un saludo, Rosalía. Gracias por estar escuchando este programa, a ti y a toda tu familia. Eres un ejemplo vivo de la fuerza femenina, de la madre divina. Eres una gran madre, una gran mujer. Un saludo, Rosalía, un beso. Y pues bueno, vamos a conectarnos con esta fuerza, vamos a conectarnos con esta divinidad. No pensemos que el tener la energía femenina ya andamos cambiándonos de sexo por la cuestión masculina y por el machismo y por la crítica. No es así. El reconocer la fuerza femenina es realmente reconocer los poderes divinos que hay en la existencia. Así es que, hombres, lo digo más por los hombres, no sientan que al reconocer su parte femenina ya están cambiando de sexo. No, eso es juicio, eso es crítica. No. Conéctense con esa parte femenina, conéctense con esa parte izquierda, para que la vida se incline ante ustedes y para que la vida nos entregue todo lo que por derecho y decreto propio nos corresponde, Lorna. Así es, por supuesto. Y, por ejemplo, ¿qué les dirías a las personas que quizás por alguna razón no pueden concebir hijos, que quieren ser mamás, pero físicamente no se les da esta oportunidad? Ok, mira, bueno, hay mucho tema en esto, pero las personas que todavía tienen la posibilidad, todavía en qué cuestión, en la edad, hay que ser prudentes, hay que ser responsables. Si todavía en este momento no puedes tener hijos y tienes una edad prudente, considerable para tu salud, el tener hijos, simplemente suelta, confía, vete, descálzate, así, descálzate y vete al mar. Una conexión de fertilidad muy fuerte y de ritual es ir al mar. Yemayá, la diosa del mar, la diosa de la fertilidad. Siente la arena en tus pies, siente el agua en tus pies y pídele permiso a Yemayá que te entregue la fertilidad. Dile, aquí estoy con todo mi amor, aquí estoy con toda mi fe, aquí estoy con toda mi confianza. Entrégale algo, entrégale una sandía, le encantan las sandías. Ajá. Y no soy santera, es simplemente un ritual. Ajá. Es simplemente una conexión con la tierra, agradecele igual si no quieres ir al mar, si no te gusta, descálzate, siente el pasto, siente la tierra y dile a la madre tierra, siento tu conexión, quiero hoy decirte que quiero fertilidad, dame la fertilidad que mi cuerpo requiere, entrégame esa fertilidad, habla con la tierra, pide, dicen que el pedir está al dar, y también ser inteligente en el sentido y sabio cuando realmente no se te da, no es por castigo, no es porque Dios te esté castigando, ni es porque la tierra te esté castigando. Simplemente es lo que te tocaba vivir, es lo que te tocaba en esta vida. Entonces agradece lo que tienes, agradece lo que eres. Pídele a la tierra, haz esa conexión, habla con ella, abrázala amorosamente, ámala y pide realmente lo que quieres y fluye, confía. Acuérdate, la tierra te da la confianza, confía, libera esa opresión que tienes por querer ser madre, libera esa opresión de sufrimiento, suéltalo y di, ah, confío, aquí estoy. Eso es lo que yo te puedo aconsejar, Lorna. Y obviamente, pues bueno, médicamente, recuerden que yo no estoy en contra de los doctores, ¿eh? No estoy en contra de la medicina, al contrario. Para mí un medicamento es como un mantra hecho en medicina. Es una conciencia que se hizo medicina para curar algo. Y también estoy a favor de todo lo holístico. ¿Por qué? Porque no tengo juicios. Entonces no puedo juzgar la medicina y tampoco puedo juzgar nada. Simplemente seamos responsables y seamos prudentes ante algo. Si eres una persona que ya te has tratado médicamente y sigues sin poder tener hijos, confía en por qué estás así. Porque a veces cuando más nos presionamos es cuando más nos retenemos y es cuando menos fluimos. Fluye, fluye, confía, ten fe. Acuérdate, lo vuelvo a decir, esto me llegó en el mejor momento que tenía que llegarme. Cuando enciendes una vela, la vela no se esfuerza por extinguir la oscuridad, simplemente brilla. Dios no se esfuerza por existir, simplemente existe. No quita ninguna densidad, simplemente existe. Si tú te mantienes en fe, te mantienes en amor, te mantienes en armonía, toda tu oscuridad se va a extinguir. Así es que adelante, ten fe, ten confianza, ten fuerza para que toda tu oscuridad se extinga. Por supuesto, Diana. Qué maravilloso programa, qué estupenda reflexión. Y pues ahora sí que a dar todo ese amor a nuestra madre tierra, a nuestra madre biológica y a otras mamás que tenemos también a lo largo del camino, como son nuestras abuelas, como son nuestras tías, quizás de repente nuestras hermanas mayores o primas se comportan también con este amor maternal que obviamente se les agradece infinitamente. Claro, te digo que en todo momento está la energía divina, ¿no? La energía femenina. Lo que hace la madre es proteger. ¿Cuántos amigos no hemos tenido que nos protegen, que nos ayudan, que nos procuran? Claro. Por supuesto que los hay. O sea, fíjate, yo te voy a decir mi caso. Acuérdate que yo siempre hablo sobre mi caso. El 20 de mayo cumplo 2 años aquí en Tuxtla. Y cuando yo me vine, yo la verdad es que no tenía familia, no tengo familia aquí. O sea, nada más conocí a 2-3 personas y mi familia se angustió. ¿Y cómo? ¿Qué vas a ir a hacer allá? No tienes a nadie, ni un primo, ni un tío, ni un sobrino, es más, ni una comadre. ¿Qué onda? ¿Cómo? Yo confío en la tierra, yo confío en la madre divina. Yo sé que donde yo esté voy a ser protegida porque soy una mujer prudente, soy una mujer que confía, que tiene fe, que sabe amar a su prójimo y que si yo entrego amor voy a recibir amor. Y te digo algo, lo único que he recibido es amor de la gente de Tuxtla. ¿Y crees que me siento sola? Me siento amada, me siento protegida. Me siento cuidada y nada más vivimos mi hijo y yo aquí en Tuxtla y en ningún momento me he sentido sola porque confié en la tierra a donde yo iba a llegar, confié en la madre divina. Así es. Entonces, a donde quiera que yo me paro, en verdad no tengo apegos. Me dicen, ¿a poco no extrañas acá? No, no extraño, porque donde quiera que yo me paro, amo en donde estoy. Si voy a México, amo México. Si voy a Laredo, Texas, amo Laredo, Texas. Si voy a Cuernavaca, amo a Cuernavaca. Si estoy en Tuxtla, amo Tuxtla. ¿Por qué? Porque siempre hago conexión con la tierra y porque la tierra me provee. Así es. Confíen, de verdad, hagan conexión con la tierra. Hagan conexión con la madre tierra. Descálcense. Yo siempre ando descalza. La gente que me conoce me ve que siempre ando descalza. Obviamente en la calle, pues sí, me tengo que poner zapatos, ¿no? Porque si no, pues como que las piedritas me dolerían, pero casi siempre ando descalza. Así es de que yo siempre estoy haciendo conexión con la tierra, siempre. Pues ya nos vamos, ya se nos fue el programa, Lorna. Sí, Diana, rapidísimo. Maravilloso. Gracias a ti, Lorna, sabes que fue tu alma quien habló. Cuando hoy te dije, Lorna, ¿de qué hablamos? Pues de la madre, dije, ah, qué gran punto, porque Lorna quería que hablara del 10 de mayo. Sí. Pero fue un gran mensaje el que me diste. Fue, la verdad, ¿sabes qué fue? Dios hablándome a través de ti. Habla de la Madre Divina. Qué hermoso, Diana. Un gran mensaje, Lorna. Gracias por dejarte sentir ese mensaje. Y gracias por decirme, Diana, habla de la Madre. Por Así supuesto, es. La Madre Divina. Realmente les entrego esperanza en su corazón, fe en sus manos y caridad abriéndole los caminos de amor y perfección. Luz a su ser, amor a su corazón. Om Sairam. Namaste. La conciencia recibió aquí y ahora, sea con amor y gratitud. Te espero la próxima semana. Su guía, Diana Turner. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam. Soy Diana Turner. Te invito todos los martes a las 3 de la tarde, hora México, a que te unas con todos nosotros a encontrar una luz en la oscuridad. Contáctame en Facebook, Diana Turner, o en el grupo de Facebook, El Amor es la Más Alta Vibración. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sairam. Estamos en sintonía.